sin probar el fruto del paraíso, hace en aromas de oriente, canta sabe de fuego ardiente, viviendo en tierras de la muerte. Llena tus vidas, esperas una vez más resurgirás. Siente tus cenizas, siente la inmensidad. Llena tus vidas, esperas una vez más resurgirás. Solo de tus cenizas, siente la inmensidad. Vuela, no mires atrás, da tus cenizas otra oportunidad. Vuela y renacerás de tus cenizas. Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí tenemos, esperar que coloco esto un poquito para que no se nos metan ruidos indeseados, que si no, esto suena mal y no puede sonar mal. Está sonando ya bastante bien y yo creo que puede sonar esto impresionante, dependiendo de lo que quiera escuchar también la gente, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a los chicos de Left Forever, que son los que tenemos aquí en pleno directo. Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. tardes. Bueno, pues yo qué sé, empezar contándome que hace ya pues como 3 años que estuvisteis por aquí, por este programa. Allá, por noviembre de 2018, me suena. Madre mía, ¿te suena? Sí, sí. Increíble. Sí, cuando sacasteis vuestro disco, este... un tal Resurgir, que estabais resurgiendo y pasaste de ser 4 a ser 5 y esas cosas. Fíjate. A mí que no llovió, yo pensaba que hacía menos tiempo, fíjate. No, no, pues sí, sí, ha hecho ya un poquito de tiempo. De hecho, estábamos en el otro estudio y, bueno, la verdad es que... no sé, este es distinto, pero creo que está bien también, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues contarme qué cambios ha pasado, qué habéis tenido, pandemias y demás. Un poco de todo, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Bueno, acércate más al micro, porque si no... Sí, sí, es que estoy aquí un poco... descolocado. Un poco con, descolocado con la guitarra y con todo. Ahora sí. Y encima no soy muy muy ágil, pues tú verás. Para completar el pack. Pues a ver, no sé si quieres que te lo diga o te lo cuente, pero vamos, en estos 3 años con una pandemia por delante, pues tú verás, ha habido muchos cambios y bueno, también nos ha hecho ser más fuertes y ver que bueno, que podemos ir más allá y que una pandemia no nos tumba, o sea, eso es así, que hay muchos grupos que no han podido soportarlo por... Ya no hablo de grupos, hablo de pues de orquestas y hablo de un montón de cosas que no han podido soportar esta pandemia. Y bueno, nosotros al final nos hemos sobrepuesto a eso y mira, pues aquí seguimos dando guerra y intentando que llegue nuestra música, ¿sabes? Hombre, lo cierto es que estáis consiguiendo por lo menos que se os vea por distintos sitios y esas cosas, ¿no? Que ya es... Sí, sí, desde luego. O sea, y creo que se está notando un poco que esto se está empezando a suavizar un poco ya, que la gente empieza ya a estar vacunada, que se empieza a abrir un poco la veda de conciertos y tal. Uh-huh. Y mira, pues tenemos ahora mismo 2 en vistas a futuro y los que vengan, vamos. O sea que... 2 y este. Bueno, y este. Y este, ¿y este? Que este ha sido poco este así. Ya no lo cuento porque es como, no sé. Es como estar en casa, ¿no? Eso es, claro. Más, claro, que un concierto, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo pasemos bien, que nos vayáis contando cositas también, que joder, que hace 3 años que sacasteis este disco, estabais pensando en estabais empezando a trabajar en el siguiente disco, cuando estuvisteis aquí, y creo que os habéis parado un poquito por narices, o por COVID. Pues lo que sí te podemos decir es que precisamente por toda esta pandemia que hemos tenido, hemos adelantado un poco todo lo que es la composición de lo que sería nuestro siguiente trabajo. Entonces, porque el año pasado pues se nos cortó toda la gira que teníamos de Resurgir todavía y pues se paralizó todo y pues aprovechamos para centrarnos en composición de temas. Y a fecha de hoy, a falta de mucho trabajo todavía por delante, porque todavía queda la parte más difícil de arreglar temas, de pulir todo, ¿no? De al final de que suene, pero a fecha de hoy prácticamente tenemos lo que sería el nuevo trabajo totalmente compuesto. Entonces, pues nos hemos hecho fuertes, ha sido muy difícil para todos todo este tiempo, porque a nivel personal ha sido muy difícil y a nivel banda pues también. Ha sido muy complicado, pero bueno, seguimos, hemos intentado no parar, no estar nunca parados y seguir adelante y agarrarnos a todo lo que hemos podido para no frenar la máquina. Es que ha estado muy, muy complicado, sigue todavía estando, pero bueno, pues por lo menos sí podemos decir desde aquí, desde Revi Radio, el domingo pasado estuvimos en Cienpozuelos con Hora Límite en un concierto en la calle. Espectacular, se me ponen los pelos de punta ahora mismo solo de recordarlo. Gracias, y grandes. Saludo, ahora le invito. Pues, yo qué sé, es grande el poder ver eso, ¿no? Que después de todo lo que hemos pasado, pues, y además, hay que decir, con respecto al concierto de Hora Límite, la Policía Municipal no se pasó ni la Guardia Civil en todo el tiempo por la Plaza de la Constitución de Cienpozuelos. Pero la gente estuvo sentada en sus sitios. El que estaba en una terraza de un bar, estaba sentado en una terraza de un bar. Había gente que evidentemente estaba paseando. Era la plaza del pueblo. Ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero hay que decir y reconocer el comportamiento de la gente. fue espectacular. Espectacular. Eso es importante, o sea, eso es importante. Y eso da mucho que decir de que en otros sitios hemos oído, se habla de esas fiestas clandestinas, no sé qué, no sé cuántos. De todas las partes malas sí se hablan, pero hay que hablar también de la parte buena, de decir, mira, no ha hecho falta ni la policía ni la Guardia Civil para que aquella allí la gente se haya comportado en condiciones. ¿No os parece? Eso es. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues chapo por la gente que... Además, muchos eran de esos melenudos greñudos que tan malos son en todos los lados. Un concierto de rock, por Dios, qué malos son, ¿no? Pues ya quisieran muchos de otros estilos de música comportarse el público como se ha comportado y como se comporta normalmente en todos los conciertos el público del rock. ¿O qué pensáis vosotros? Sí, realmente sí. Aparte, bueno, lo que hablamos, un concierto en una plaza después de toda la pandemia y de todo lo que hemos pasado, yo creo que simboliza muy bien, pues eso, el que la gente ya está muy cansada de toda esta situación y creo que ya empieza a haber un poco más de conciencia social y sobre todo dos dedos de frente de parte de mucha gente. Entonces yo creo que ya la gente, pues eso, se lo está tomando un poco más en serio y respeta un poco más. Y si encima es un concierto de rock, que como dices tú, siempre estamos tachados de ser... Efectivamente. Los antisistema, los que vamos quemando contenedores, efectivamente. Los que vamos violando vírgenes y ese tipo de cosas. Es como ponerle un puntito en la boca a unos cuantos. A unos cuantos, efectivamente. A unos cuantos. Pues por eso ponemos esa voz en grito sobre ese concierto que, de verdad... Chapo por la organización, chapo por... bueno, hay que mandar saludos, evidentemente, al Ayuntamiento de Ciempozuelos por organizar esas muestras de tardes en la calle. A Chus Tankian, de Rock Machine, que fue el que precursor de esta historia. A New Label, que son, pues evidentemente, quien está con Hora Límite, con vosotros también, ¿no? ¿O ya no? A fecha de hoy no. A fecha de hoy no. Bueno, pero sé que estuvisteis con ellos también. Sí, hemos trabajado con Irra como con Jorge. Ajá. Y le mandamos un saludo también desde aquí. Uh-huh. Pero ahora mismo actualmente no... Estáis por vuestra cuenta. Estamos solteros. Y por supuesto ahora Límite. Y por supuesto a Revirock, nuestra casa. Pues nosotros somos Revirradio, pero somos una habitación dentro de la gran casa que es Revirock, que nos permitió... y nos facilitó los medios para poder ir allí a retransmitir ese concierto, que creo que también es merecedor de recordar. Y merecía la difusión que tuvo, efectivamente, como digo, por el simbolismo después de todo lo que ha pasado. Efectivamente. Y bueno, con respecto a Left Forever, recordar que lanzamos un concurso hace unos días para ver quién adivinaba el nombre del grupo que iba a estar aquí hoy. Y bueno, pues tuvimos a nuestra amiga Evelyn que acertó. Por circunstancias personales no ha podido venir, pero aquí tengo, Evelyn, aquí está tu disco firmado por Left Forever. Y en cuanto, vamos, mañana mismo pasado te lo mandamos para que lo tengas. ¿Qué os parece que hayan resuelto tan rápido el concurso? Porque es que fue con dos pistas y ya ¡pum! Gracias, Evelyn, te queremos. Pues la verdad que nos pilló, vamos, por sorpresa, porque decimos, bueno, o sea, es que no lo va a adivinar nadie, o sea, no sé. Y es lo que dices, que en la segunda pregunta, bueno, en la segunda pista. Sí, en la segunda pista, uh-huh. ya lo adivinaron y, jolín, no sé, o sea, que es grato para nosotros, ¿sabes? Es que se os conoce, es que bueno, la gente sabe de vosotros también. Bueno, se nos medio conoce, sí, porque yo recuerdo el comentario de Evelyn que iba con interrogación como diciendo, yo voy a tirar por aquí y a ver qué pasa. Ya, hombre, pero con la intención de decir, yo conozco este grupo y puede ser este o a lo mejor es otro. No me quiero ni imaginar la sorpresa que se debía llevar Evelyn al acertar y la frustración que se llevó mi madre al no ser la primera. Yo pensaba que iba a ser mi madre o la de Luna. Están siempre ahí, sí, sí. Están siempre ahí al pie del cañón. Al pie del cañón, pues se les adelantaron. Sí, sí, pero sí. Por la derecha. Totalmente. Bueno, pues es grato el saber que hay gente pendiente de vosotros, pendiente también de nosotros, claro, evidentemente, porque sí, llegas y dices... Oye, ¿me estará escuchando alguien? ¿No me escucha nadie? ¿O cómo funciona esto? Ya, ¿no? Siempre hay alguien escuchando. Bueno, pues por si acaso hay alguien escuchando, le vamos a dar dos opciones. Una, el teléfono fijo, por si quieren llamar para ponerse en contacto con nosotros, que es el 915303221. o el WhatsApp, que es el 608-600-5551. Tampoco hace falta que os sepáis el WhatsApp de memoria, ni que lo metáis directamente tampoco, directamente en nuestra página web, revirradio.es, abajo a la derecha está el circulito de WhatsApp. Pinchas ahí y directamente te abre el WhatsApp y ya puedes escribirnos, o hablarnos, o mandarnos un vídeo, lo que quieras. ¿Qué os parece, chicos? ¿Habrá alguien que nos diga algo o que no? Que se animen, ¿no? Que se vayan animando, ¿no? Que pregunten cositas. Siempre hay alguno. Para animar o para insultar, pero siempre. Aunque sea para insultar. Para lo que haga falta. Para lo que haga falta. Aquí estamos. Que nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Bueno, pues ya que estamos dispuestos a lo que sea, ¿qué os parece si nos ponemos en disposición de escuchar los próximos tres temitas que vais a hacer? Si queréis, los vais presentando mientras se van haciendo y esas cosas. Eso, como diga la jefa. Eso. ¿Quién? ¿Perdón? Se lo dejamos a quien tiene la voz cantante. Nunca mejor dicho. ¿Eh? Bueno, antes de seguir, sí que voy a hacer un pequeño inciso porque hemos hablado Sergio, hemos hablado de Luna, pero tampoco hemos dicho el nombre de los demás, aunque supongo que algunos ya se lo conocen. Y yo creo que debemos decirlo, ¿no? Albatros, que está al bajo, por ahí. César, a la guitarra. Que curiosamente, a pesar de ser zurdo, toca como si fuera un diestro, porque es como le inculcaron a tocar la guitarra. Es un impostor. Y bueno, Gonzalo a los teclados, que es el único diestro del grupo. El único diestro y el que toca con las dos manos a la vez. Y toca con las dos manos encima. Es que este grupo es en la leche. Y bueno, pues por supuesto, Sergio a la batería y Luna a la voz cantante. Y bueno, pues tú misma, si quieres presentar el temita, a ti te lo dejo. Pues vamos allá. Vamos ahora con un tema con el nombre de Máscaras. Déjame perderme con tu voz, búscame en los pliegues de tu corazón, sacia la ansia, la razón, con ecos llenos de perdón. Esconderme delante de mí, donde me acurruco y los espejos del alma, querrás ver mi realidad, querrás ver mi realidad. En ese punto, en un disfraz, en el que paso sin ser vista, teniéndote sin ti. ¿Quién es quién? Piel contra piel. Tus caricias me condenan. Mentiras, juegos, cadenas, son heridas de mi guerra. Es ponerme delante de ti, donde me delata el tiempo, en un agujero en el aire, decorando tu realidad, decorando tu realidad. En un disfraz, en Con tu esencia, el olor de la demencia alimenta mi inocencia, daña años de demencia. En ese punto, en un disfraz. Continuamos, nos remontamos. Es que tenemos un buen público aquí, ¿eh? Sí, sí, vamos, están a tope. Nos remontamos al primer CD y recogemos este temita, Exilio. Final. condenados a estar hundidos y derrotados en el exilio. Me apasiona el público que tenemos. ¿Te das cuenta? Me encanta, está súper animado y es lo que necesitamos. Efectivamente, pues a seguir. Vamos ahora con Culminación del Vacío. Será que tú contarás escúchala y no la castigues. Solo busca su destino. Quedará sola en el ruido, en el tumulto del mundo. Quieren silenciar mis oídos, culminando este A Luna le encanta, este público. Sí. A ver, que coloquemos esto un poquito para que suene mejor. Yo creo que nos hacía falta los cinco, de todas formas, oír eso. Es que esto hace falta oír a todo el mundo, yo creo, al final. Sobre todo al que se sube en un escenario, claro. Y además estamos aquí dándolo todo. Vamos, solo venir arriba y... Como tiene que ser, ¿no? Sí, sí. Os habéis venido arriba, porque si me vengo yo arriba la leemos. Tú no te muevas. Tú allí sentado. Le tenemos castigado en el rincón de pensar, ¿no? Estoy o algo así. De bueno, porque si hay un poquito tampoco pasa nada. Le dejamos, ¿no? Sí, hay un ratito. No, pero es verdad que tenemos mucho mono, tenemos muchas ganas de escenario y de soltar, no, porque... Puede. Porque estamos todos con eso, con unas ganas de soltar, porque no es soltar... la caña que veníamos soltando con regularidad antes de que pasara esto. Yo creo que este sábado vamos a soltar mucho más que todo eso. Hay entonces. Muchas cosas, muchas emociones, muchas muchos meses de retención ahí. Bueno, pero te puedes sentir orgulloso de que es nuestro primer concierto sí. Así post-pandemia, ¿eh? Hombre, es que es una alegría. El que además que es que recuerdo cuando se lo comenté a Sergio, dice, espérate que le voy a preguntar al grupo, aunque me parece que no va a hacer falta. Eso fue lo que me dijo realmente. Correcto. O sea, tienes el privilegio de que nos estás viendo vivo y en directo después de toda la pandemia, pero fue más aún la apuesta, porque realmente nosotros éramos los que íbamos a abrir la veda de esto de los entrevistos. Efectivamente, habíamos... A entrar a hacer el entrevicierto, si no recuerdo mal, el 15 de marzo de 2020. Efectivamente. No, el 15 de marzo no, porque el 15 de marzo era domingo. El 15 de marzo era cuando íbamos a hacer la prueba, que era domingo. Ah, sí. Íbamos a, ese domingo íbamos a hacer la prueba de decir, ¿vamos a poderlo hacer o no? Sí, sí. ¿Será viable o no será viable? Y bueno, sí, aquí sí, estáis, es viable. Por desgracia, debido a las cuestiones de la pandemia, no pudisteis ser los primeros. ¿Por qué? Pues porque solo podíamos estar cuatro aquí. Entonces tuvimos que traer a Barracuda, que también son muy buenos amigos y un buen grupo también, de Cienpozuelos, que allí estuvimos con ellos además un ratito el domingo. Y bueno, a ver, ellos son tres. Y yo cuatro. Era lo que podíamos estar. Estábamos justos. Pero ya estamos aquí. Ahora. Ya estamos aquí y. Somos. ¿Eh? No, no. No, es que sois el primer grupo grande que estáis aquí y ya está. Al final. Sí, porque. No grande porque seáis los más mejores de todo el mundo. Sí, grande de. Que también. Sino porque. Sois cinco. O sea. Podemos estar seis aquí, increíble. Me parece mentira después de todo lo que llevamos. Suena... ¿eh? Increíble, pero. Y más increíble que pueda acabar el programa a las 10 y que podamos ir a nuestras casas. Exacto. Y tener la sensación de que llevamos fardos de droga en el coche. Sí. De los toques de queda. Sí, sí. Y además que había unos cuantos, sobre todo en Madrid, sí que había. En ciertas glorietas se te ponían, pero vamos, ¿de qué manera? Pero bueno, eso es una época ya pasada, ¿no? Esperemos. De momento sí. Vamos de momento sí. De que momento. Que esto evolucione todo bien y todo como hasta ahora y pues ya está. Bueno, suponemos que todo, en fin, de momento parece que la cosa está más controlada. Aunque yo sigo pensando que se están precipitando en algunas cosas y se están demorando en otras. Como ha ocurrido desde el primer día. Nos ha venido grande a todos y a los políticos más todavía. Hay que ser como es. Y yo creo que algunos lo han medio gestionado, otros lo han algo gestionado y algunos no han gestionado nada. Efectivamente. Porque es así. O sea, yo, por ejemplo, donde vivo, la Comunidad de Madrid hicieron un test de antígenos a todo el pueblo y no sé qué y no sé cuánto, y resulta que llegan la Comunidad de Madrid, dice: venga, los de 30 años van a ir a las 11 de la mañana, los niños a las 4 de la tarde y los mayores de 50, como yo, por ejemplo, a las 7 de la tarde. Y así dices, que menos mal que al final el ayuntamiento llegó y tuvo un poco de cabeza de: señores, vayan por unidades familiares. Sí, eso es. Que es lo más lógico, ¿no? Eso de que vaya a una cierta hora solo niños, solos. Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Era a las 4 de la tarde los niños. Por caramelo. Sí. Lo digo porque es que en mi casa tenemos toda esa variedad de edades, ¿no? Y entonces a uno nos citaron a las 11, 11 y media, a otro. A mi nieto, que tiene 7 años, le llamaron a las 4 y media de la tarde, claro, para que no perdiera cole, a lo mejor, no sé, porque como era telecole. Pues no sé. Y mi mujer y yo, pues nos mandaron a las 7 de la tarde. Ya, sí, es un poco raro, sí. Sí, no, la verdad que ha habido algunas gestiones muy graciosas y muy divertidas. Y cuando lo ves así de un poco de fuera, dices, pero bueno, ¿este de qué va? También es que ha sido una situación excepcional. Y complicada. Sí, muy complicada. Y muy complicada. ¿Hago una preescucha o directamente pongo un audio que nos han mandado? Ponlo, así, en plan valiente, ¿no? De sorpresa. Ay, sin miedo, a ver quién es. A ver quién va. Bueno, compañeros, se oye muy bien desde las ondas de internet. Genial, estoy haciendo la cena, estoy muy loco, ya sé que es horario máximo de potencia y máximo de consumo y estoy pagando una pasta, pero es lo que hay. Sabes que os escucho siempre en esta franja horaria mientras que hago la cena para la familia, así que nada, mucho ánimo, mucha fuerza y ese grupo impresionante y se está escuchando fenomenal. Ánimo a los músicos, mucha energía positiva desde Revit Radio y sobre todo, bueno, pues esa cultura que siempre decimos que tanta falta nos hace. Un abrazo muy grande, sigue ahí Bernie con ese salsa roxa y esos entreviciertos. para poder seguir disfrutando los que estamos al otro lado el viernes, ¿no? El viernes estaré ahí presente, ni por qué no, pero bueno, mientras tanto, aquí escuchando y no voy a perder ningún detallito. Venga, mucha fuerza y suena muy, muy bien. Bueno, chicos, pues este es nuestro compañero David Flores, el que hace los viernes el programa llamado ¿Y por qué no? Porque el viernes en este recinto, en esta cuevita nuestra que tenemos, es el viernes de las preguntas. A las 5 de la tarde está nuestro David Flores con su ¿Y por qué no? Y luego a las 8 está José Filgue con ¿Y a ti qué te importa? Son dos programas curiosos, ¿eh? Sí, me gusta. Muy fan de los nombres. Sí. Uh-huh. Uno, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer...? No. Y el otro, pues... Pero luego hay más programas, porque yo estoy esperando ya el siguiente, que sea Me suda los... Sí, no, el viernes no hay más, de momento. Pero todo se andará, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, pues ya habéis oído a nuestro compañero David dándoos ánimos y... Y que bueno, que suena bien. Sí, muchas gracias y un saludo. Que aproveche la cena, sí. Es que es la hora que tiene el chico de a preparar ver, la cena. Eso nos pasa, ¿sí? Dile que si tiene algo por ahí que nos traiga o algo, yo qué sé. ¿Qué te ha hecho de cena, David? No, si nos está escuchando, así que decírselo directamente. David, que estos chicos haciendo, tienen hambre. David, oye, tráete un filetito, aunque sea, yo qué sé, lo que sea, da igual. David, a mí, concretas con mazo de chu. Sobre todo, ¿concretas o croquetas? No, concretas. Es que es una pelea eso lo que bueno, hay. Por... Ojo, ojo que la RAE ya lo ha... O sea, ya lo... Sí. O sea, que... Ya sí, lo ha aceptado. Que lo acepta, sí, sí. Y... Como muchas otras eso palabras. Es que sería debate para el por qué no. Es como... Sí, perfectamente. Es como, en vez de... Que la gente lo diga bien, pues decimos, venga, pues vale, pues que la gente lo siga diciendo como mal y lo aceptamos. Gente que lo si dice es, que mal, la, pues ya... Es más fácil aceptarlo a que los demás claro, lo digan de otra manera. Va a llegar a un punto que vas por la calle, vas a decir croquetas y vas a decir la gente, tú que eres imbécil. Sí, sí. No, pero es que eso, hay algunas acepciones que han aceptado en la Real Academia y algunas cosas que... Alucinante. Señores de Left Forever, no sé si la gente que nos escucha, habrá quien sí sepa y habrá quien no sepa el origen del nombre de Left Forever. Entonces yo creo que es un buen momento para que nos lo contéis. Aunque lo habéis contado 100.000 veces, sí, ya sí, lo sé. Yo lo he contado muchas veces, así que mira, yo creo que le vamos a pasar la patata caliente a Gonzalo, que no lo ha contado nunca, y también se lo sabe, o sea que... Bueno, pues entonces, esperar, como soy un chico así, muy de sorteos, sí, dime. No, digo que le vamos a hacer una doble prueba, o sea, porque él en los orígenes no estuvo, entonces es para claro. ver si realmente se sabe la historia. Y además él, que es el entonces, único que no es zurdo. Eso es, a ver, entonces esto es una prueba, ¿eh? O sea, lo mismo... Que no lo cuentes mucha... bien, Gonzalo, está en peligro tu puesto, ¿eh? Mucha presión encima. No, sí, sí. Yo te protejo. Bueno, lo que yo digo, como a mí me gusta mucho el tema de sorteo, a ver, Gonzalo, un número par del 1 al 3. El 2. Te ha tocado. Cuéntalo. Lo peor es que te lo ha dicho como diciendo. He dudado, sí. He dudado. Es lo peor. Bueno, a ver ese origen. Pues, si mal no recuerdo, a mí lo que me explicaron es que en su origen dio la casualidad de que cuando se formó la banda, todos los miembros que estaban eran todos zurdos. Entonces, decidieron que como referencia al nombre querían meter la palabra LED por algún lado. Si mal no recuerdo. No, sé si me no, no vas mal. Bueno, no vas no mal, mal, pero faltan detalles. Faltan datos. Argumenta tu respuesta. Qué malos profesores, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, me echan la culpa a mí. Sí, sí. A ver, es verdad que también queríamos que estuviera lo de izquierda, pero ya sabes que izquierda a lo mejor así en castellano suena como muy, no sé, muy mal. Y dijimos, bueno, left. La izquierda vale. Suena a rojo. Por Dios. Claro, por eso. Sí, al margen que claro. De ideales políticos no queríamos que el nombre se le atribuyese eso connotaciones es. Políticas. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer como un juego de palabras porque left forever significa pues como abandonado, ¿no? Algo así. Entonces hicimos ese juego pues para que tampoco tuviera esas connotaciones políticas, ¿sabes? O sea, que la gente no dijera, ándale, esto, pues tal, ¿sabes? Que aún así... Porque ahí es como que la gente ya es un poco más reacia, joder, pues estos son tal o Pascual, bueno, pues qué más da. Pues escucha su música y ya está. Uh-huh. ¿Y alguna cosita más? ¿De la historia? No. Bueno, la historia, lo único que falta añadir es que luego llegué yo y lo jodí todo, porque era quinto miembro y diestro. Entonces, al final, el juego de palabras se fue a la mierda. Bueno, pero tiene su parte, ¿no? Porque si partimos la palabra y decimos left, izquierda, for, cuatro, ever, para siempre... Cuatro y zurdos para siempre. El quinto no podía ser zurdo. Es que no podía ser zurdo. Nos hubieras jodido más si hubiera sido zurdo. Claro, habría jodido el nombre totalmente. Pero total. Eres el quinto Beatle, tío. O sea, si hubiese sido zurdo en vez de. El quinto Beatle. Claro. En vez de Five Fever, nos tendríamos que haber llamado, yo que sé, Five Highs o yo que sé, como la cadena esta de. Es que Left Fire. Five. Left Five. No se puede. Es que no. No, es que me trabo la lengua y todo. Es difícil. No hay manera. Que te vimos, claro que... Por completar un poco lo que ha dicho Gonzalo, efectivamente el nombre es porque al inicio de la banda, en los cuatro que la formamos, éramos zurdos, de los cuales, desde el inicio, solamente quedamos pues César, Albatrus y yo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ya. La primera cantante se marchó y nos quedamos ya un poco como diciendo, joder, ahora el nombre va a tener menos sentido, tal. ¿Qué pasa? Que aparece Luna en escena, que también es zurda. Entonces fue como, es que tiene que ser así. Tiene que ser, si el destino es así, ¿para qué nos vamos a...? ¿Para qué nos vamos a complicar si lo tenemos así de fácil, no? Eso es. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ahí está. Si todo lo que sea, ¿para qué complicarnos? Si ya nos complican bastante la vida, complicárnosla a nosotros... Pues viene Luna, que es zurda encima, pues mejor imposible ya. Claro, así pues tenemos todos los mismos problemas. Cuando cruzamos miramos a la izquierda, a la derecha, no podemos escribir con bolispilo. ¿Quién recorta? ¿Recortas tú? ¿Recorto yo? Nada, pues cuando haya problemas de eso, Gonzalo. A Gonzalo, no. A Gonzalo, pero pegándole para que escriba con la izquierda y atándole la mano a la derecha, claro. Uy, eso ya es mala búa, ¿eh? ¿Tan malos son? Gonzalo. O sea, me obligan a sentarme en lados concretos de la mesa porque si no les molesto a la hora de comer y cosas así. Oye, pues eso parece una tontería, pero es un auténtico gusto y un auténtico placer sentarte con gente y no tener que pelearte por total. El poco de la gente. Quien conviva desgraciadamente con gente diestra, sabrá a lo que nos referimos con molestarte a la hora de comer. O sea, desgraciadamente con gente diestra, porque todo el mundo sabe que el problema es de los diestros. Claro. Es un estado diestrocéntrico. Yo tengo un problema de que soy diestro y bueno, es que no puedo hacer así porque me pego con todo el mundo. Es así. Al principio nos pasaba muchas veces de que nos sentábamos a comer y a lo mejor me decía al otro, tío, mejor siento. No, contigo, da igual. Yo ahora os voy a hacer un recordatorio de algo que pasó en el programa 55 Salsa Roxa, que fue en el que estuvisteis vosotros, y que yo os hice una historia de vuestro disco Resurgir. Sí, es verdad. Sí. Me acuerdo que te dijimos que si podías enmarcarla en algún... Es verdad, qué chulo, sí. Sí. Nos dejasteis un poco descolocados a todos y nos gustó bastante. Bueno, pues si os parece, la recuerdo para que la gente sepa cómo es y que sepa cómo es ese disco y que también se animen a buscarlo y a comprarlo. Por supuesto. Esta parte del programa me encanta, porque he visto que lo haces con todas las bandas y me parece un puntazo. Sí, es que yo creo que es algo que os merecéis las bandas, ¿no? Que se haga un resumen, historia de vuestros discos y de vuestro trabajo de alguna manera... un poquito especial, que no sea... Y bueno, como yo soy así como soy y Salsa Roxa es el programa que es, pues de esta manera va bien. Y ya está. Bueno, pues yo recuerdo que dije, poneros las máscaras para llegar a la culminación del vacío. Desde allí, trascender y dejar atrás esas cenizas. Este es el punto de resurrección donde volveremos a volar en busca de las voces del silencio, para hacer una inmersión en todo lo eterno y así... conseguir una excusa imperfecta. Y así fue como lo dije. ¡Ahora el público! ¡Bravo! Es que joder, parece... O sea, que molas. Mola, tiene como... Sí, parece hasta que somos buenos. Sí, parece hasta que tiene sentido. Sí, desde luego. Vaya. Bueno, y si os digo yo ahora... porque ya sabéis que... se me ocurren estas cositas. Que habéis... hecho para hoy el concierto del fin de la pandemia o del fin de los confinamientos. Ni se os había ocurrido, ¿verdad? Pues lo dices efectivamente, el primer entrevicierto, efectivamente, porque sí, sí. Todavía restricciones. Sí, el primer entrevicierto fue hace un par de mesecitos, el que teníamos pensado con vosotros. No sé si habrían sido estas canciones o no, pero lo cierto es que yo entiendo, y lo entiendo de esta manera, que vamos a trascender, resurjamos de estas cenizas, al final nos quitaremos las máscaras y podremos volver del exilio terminando esta culminación del vacío. Por fin volveremos a volar. Ya ha llegado el punto de resurrección, sacaremos afuera todas las voces del silencio que viven en un estado de ingravidez. ¡Vamos ya! ¡Hola, ingravidez! Allá, vale. ¡Qué maravilla! ¡Vamos ya! Sí, sí, sí. Bueno, pues como veis, hablamos de lo que ha pasado un poco, ¿no? Y de lo que está pasando, ¿no? Y realmente, sí, y con vuestro que, concierto. Que, o sea, que vienen y que, o sea, que al pelo, vamos. Uh-huh. Eso, apúntamelo, que me lo voy a tatuar en el brazo, porque me ha gustado. En la espalda. Hay que hacer después del entrevistamiento, que si quieres no vamos a ir, estamos ahora a la vela. Lo que haga falta. Ya me tienes en el bolsillo. Ah, te tengo en el bote, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Bueno, es así como funciona este programa y ya lo sabéis, que os podéis llevar las sorpresas cuando menos os lo esperéis. Sí, sí, vamos. Vamos, para que lo sepa también la gente que está escuchando, nos estaba hablando, sobre todo tú y yo, para organizarlo. Ajá. Y cada vez que veía, cuando puedas me llamas. Mira cómo este tío está ahí dándole vueltas, digo, y lo peor es que con lo que me diga, le voy a decir que sí, porque va a volar. Oye, no, es que he pensado, no sé qué. A ver, Berni, pues esto no tiene ni que preguntarlo. Ya, pero hay que preguntar las cosas. Ya, hombre, ya. Porque no vamos a hacerlo así. Lo que pasa, ese es el problema, que la cabeza está dando vueltas ahí continuamente y de repente, pues, se encienden bombillitas por ahí. Y las cabezas locas como la mía, pues, son muy peligrosas. No, pero mola, al final, ¿sabes? Es pues eso, es constructivo, ¿sabes? O sea que... Uh-huh. Bueno, pues luego os lo paso vía WhatsApp, sí, y esas, sí, cosas, sí, para que tengáis... Sí, sí, sí, el otro sí lo, os lo pasé, ¿no? Sí, el otro lo tenemos. El otro lo tenéis, yo creo. Bueno, lo paso los dos. Sí. Y ya está, a la hemeroteca. Miramos todos a Sergio porque es el disco duro de la banda, sí, o sea que... Sí, sí, por eso le cualquier cosa que... Oye, ¿os acordáis del... Sí, el día, no sé cuánto, a las 12 de la noche pasó, sí, eso. Como la Wikipedia de Fabio, sí, sí, vídeo, fotos, todo. Lo que haga falta. Y bueno, yo... Ahora me voy a meter un poco con cada uno de vosotros. Pues porque sí. Venga, atrévete. ¿Por qué ha tocado? Venga, uy, que me atrevo. Pues contigo la primera, te ha tocado. Venga. Hala. Siendo soprano, ¿cómo te dedicas al rock? Vaya, mira, me gusta esta pregunta porque nunca me la habían hecho. ¿Te das cuenta? Como aquí... Yo pensaba que iba a tirar a lo típico de el alumno de una setreña. Eso ya no sería salsa, Roxa. No, pero bien, me gusta que me preguntes esas cosas. Pues fíjate, yo empecé cantando lírico. Cantaba lírico y zarzuela. Me siguen cantando, lo que pasa es que lo tengo súper olvidado. Y siempre tuve, desde el principio, desde que canto, la espinita de tener un grupo de metal. Además, no quería un grupo de... Había tenido grupos de versiones, había tenido grupos de jazz. También canté mucho jazz, muchos tríos de jazz. Y tenía esa cosa porque yo era metalera. Yo siempre he sido metalera. Y era lo que yo quería hacer, pero nunca había tenido la oportunidad. Y no te dejaban. Cantaba totalmente cosas diferentes, o sea, me dediqué a cantar jazz, sobre todo, y luego en la orquesta, pues cosas que no tienen que ver tampoco. La orquesta, pues un vaquito chocolatero y demás. O jazz orquesta, eran pues eso. Y Sergio me ofreció entrar con ellos en el grupo y de lleno. Esa espinita ya, vamos, se quitó, se curó la herida y todo está ahí ya. Y todo está ahí. Y bueno, pero sí seguirás practicando y haciendo alguna cosita por ahí. Sí, ahora, bueno, quiero recuperar un poco esos hábitos antiguos, recuperar un poco el jazz y también probar cosas nuevas, country y demás. Ah, a ver qué se te ocurre por ahí, ¿no? Se viene el tiempo solitario. No, pero, a ver, es que hay que tener en cuenta también un poco la carrera de Luna, ¿no? Luna estaba en Babilonia, o por ahí. Sí. Ha estado en la Luna, azul. Y a veces también. Bueno, la Luna está siempre, ¿no? La Luna está siempre, no baja de la Luna. Eso, no baja de la nunca, ¿eh? Nunca, ¿no? Pero Pero lo mejor de todo es que le gustaba algo las mentiras, porque estaba con la nariz de Pinocho también. ¿O no? ¡Madre mía! ¿Eh? Hace, ha llovido, ¿eh? Ha llovido de ha eso, llovido. ¿Eh? Pero, ¿y lo de que te lo pasabas? Hombre. También. Era muy joven y muy alocada. Yo ahí me lo pasaba muy bien. Un poco de melene, ¿no? Que no. Uy, viene ahí, mal. Ahí era una locura, sí. Uh-huh. Y bueno, pues ahí sigues, seguirás y... Seguiré. Y dándole mucho al rock, ¿no? Sí, eso sobre todo, eso lo tengo ahí. Quité la espina y ya no hay sitio para otra. Así que aquí me quedo hasta que me echen. Hasta que te echen o hasta que los eches tú a todos, ¿no? Que los eche yo. ¿Quién sabe? No, eso nunca. Eso nunca, ¿no? Eso nunca. Bueno, pero sí que aparte colaboras de una manera determinada a la hora de crear los temas y demás. Sí, claro, todos tenemos nuestro granito de arena, es un conjunto de ideas y yo me centro pues en la melodía vocal y en las letras y el resultado pues es lo que estáis escuchando, que para mí la primera vez me sorprendí de mí misma porque nunca lo había hecho. Nunca había hecho algo así. Yo escribía poemas, escribía, pero nunca había escrito ni había compuesto una melodía vocal ni absolutamente nada. Y fue una sorpresa para mí y quizás eso también me tiene muy enganchada ellos, que hemos hecho esta piña tan guay que conseguimos estas canciones. Bueno, pues, ¿y quién más consigue esas canciones? Pues, no sé, el señor que taca al revés que todo el mundo. O sea, sé que es zurdo y toca la mano derecha. Sí, cuidado. Sí, efectivamente. Que es César y, bueno, ¿tú qué nos cuentas? Yo qué. Pues nada, a ver, el detalle ese de la guitarra, o sea, que toco como una persona normal. Diestra. Eso es. Pues nada, yo aprendí a tocar, no sabía ni que había me regalado una guitarra. Bueno, pues yo la cogí, la empecé a tocar y ya cuando llevaba un año y pico pues yendo a clases y tal... Pues se lo dije a mi profesor, joder, pues es que soy zurdo. Dice, ¿pero qué haces, chico? Me dijo, y ya no... Me dijo, sigue tocando así porque sería aprender de nuevo. Dice, claro. Y entonces, este año y pico que llevas aprendiendo y tal, es tirar a la basura. Uh-huh. Dice, bueno, tampoco tirar a la basura porque el tema acordes y el tema de ese rollo sí que lo tiene. Oiga, que sale volando. Perdón, que le he dado un golpe. Vale, pues eso, que se me ha ido hasta la olla, fíjate. Pues que no era un año perdido. Eso, es que no quería tener un año perdido y seguí tocando así y bueno, pues hasta el día de hoy. ¿Y lo has intentado al revés alguna vez? Pues sinceramente no. A ver, he cogido alguna de la guitarra al revés, pero o sea, como si no como supiera. Como si lo hubiera cogido yo, sí, igual. Sí, sí, o sea, como si no supiera, vamos. Pero vamos, que yo es como si la cogiera a la derecha o a la izquierda. Bueno, algo sé, pero vamos, ni mucho menos, o sea, para hacerlo en casa, en la habitación y cerrado. Ya. Yo bueno. He de decir que empecé tocando la guitarra antes de cantar, la toco como diestra también, ¿mm? He intentado tocarla como zurda. Imposible. No. O sea que... No. Hombre, yo conozco gente que herramientas de trabajo o tal, diestros que la utilizan, saben trabajar con la zurda porque no se apañan a determinadas herramientas, cogerlas con la derecha y al revés, zurdos que no son capaces de hacerlo con la izquierda. Sí, sí. Es lo que hay, así de duro. Yo que soy bastante... Soy zurdo cerrado, o sea, total. O sea, no... No, con la derecha la tengo pues porque tiene que haber un brazo más. Pero pues si no sería un poco asimétrico, pero sí, no, para para tocar la guitarra. Ah, ¿no? Bueno, eso es para tocar la guitarra, claro, si no, no. Pero por eso olvidado, claro, pero por eso es por lo que tú estuviste tocando con incongruencia. Sí, ¿no? Sí, sí, esa sí. Cosa. Bueno, entonces sí, esta banda fue antes de todo este proyecto. Digamos que es como el principio del principio del principio. Ahí es donde entró Alberto. Uh-huh. ¿Vale? Y donde os conocisteis. Y donde nos conocimos, eso es. Y donde surgió Left Forever. Eso es. Bueno, pues ahora que siga Alberto contando su película, ¿no? A partir de ahí que diga lo que quiera. Bueno, en referencia a esto, es verdad que creo que fue por el verano del 2008 cuando yo voy a probar con En Incongruencia y finalmente me quedo con ellos. Y la verdad es que joder, fue un grupo que en su día me encantó encajar con ellos porque había muy buen rollo. y sobre todo, o sea, era todo muy fácil, muy sencillo, ¿sabes? Y era un poco también lo que buscaba, estar a gusto, estar, o sea, sentirme cómodo más allá de encontrar una especie de nirvana musical, buscaba estar a gusto en un sitio. Y bueno, pues creo que encajé bastante bien con ellos, con la formación que había, y fuimos tirando para adelante. Al final de toda aquella banda, pues se fue yendo gente, se fue separando la banda, la formación, y al final nos quedamos César y yo. Y César y yo pues teníamos ahí un montón de ideas, porque compartimos algunos gustos musicales, y al final pues dijimos, tío, o nos empezamos a buscar cada uno la vida por su lado, o montamos algo juntos. Y es verdad que vamos, yo en particular he estado siempre súper a gusto tocando con él. Es de esto de amor a primera vista, ¿sabes? Sí, y pues decidimos montar algo, intentar montarlo, y aquí estamos. Y aquí estamos, incluso a pesar de haber empezado con el cerebro lleno. Este señor. ¡Hostias! ¡Hostias! Escúchame, que eso no lo sé ni yo. ¿Qué es eso? Un grupo que se llamaba Brainful. Eso es. ¡Madre mía! Pues y es donde empezaste tú, ¿no? Es la banda donde yo empecé. Y bueno, mando un saludo por si alguien está escuchando, pero Brainful es algo que yo llevo muy dentro del corazón, porque es una banda de amigos del barrio con los que yo empecé a dar mis primeros pasos en la música. Y te puedo decir que a fecha de hoy, lo siento por Le Forever, pero para mí a fecha de hoy Brainful sigue siendo la mejor banda del mundo, que se quedara allí donde se quedó, pero para mí seguimos siendo los mejores, o sea, aquello sonaba de la hostia. Y bueno, pues no, como todo tiene un principio y todo tiene un final, y llegamos hasta donde llegamos, pero ya te digo, es una experiencia que no cambiaría por nada. En absoluto por nada, ¿no? Por nada. Luna, esto es Salsa Roxa, nos enteramos de todo. Ya veo, ya. Es que es lo que hay. Ay, el mundo del momentos rock. Emotivos y todo aquí, qué bonito. Para que veas. Bueno, Gonzalo ya nos ha contado un poco cómo empezó la banda, pero ¿cómo empezaste tú en la banda? Pues como en todas las bandas que he estado, básicamente, por este señor de aquí, que... Eres el culpable de todo. Culpable. Es que es un liante, es un liante. Es un liante al final. Nos conocemos ya desde hace unos años, y aparte de meternos a mi hermano y a mí en el mundo del metal a saco, desde que tengo yo memoria, pues lo que fue haciendo es, desde que yo iba a cuarto de la ESO, más o menos, meterme en todo grupo en el que podía meterme. Incluso en Dama Blanca. Incluso en Dama Blanca. Que eso fue... Eso fue un salto increíble para mí de la anterior banda en la que estábamos. Sergio, que lo sé ellos. Todo. Es que se queda Sergio así como mirándome y diciendo, pero este... ¿Y este tío? A ver qué saca, esa pantalla. Con él vas a tener para rato. No vamos a tener para mucho rato, porque ya mismo yo quiero que me sigáis tocando música. Entonces, así es una manera de cortarle a él. Por eso le deja para el último. Ahora, toma. Sí, eso te iba a decir, que si vas a empezar con la banda de Sergio, me puedo ir a tomar un café tranquilamente. O dos. Si no toca en 10 a la vez, hoy lunes toco con no sé qué, no sé cuánto, martes, no sé cuánto, así. Hasta uso tópico. Sí. El doctor Amor, o en fin, no sé. ¿Digo alguna más o no hace falta, Sergio? Lo que quieras. Has dicho el doctor Amor a lo mejor no tanto, pero uso tópico sí era las importantes, sí, y la más blanca. Luego el resto, pues, favores. Favores y homosexuales, otros no. Bueno, el caso es que es de cuna de ciudad universitaria, todo hay que decirlo. Entonces, a lo mejor algo se te ha pegado de Cervantes y cosas de esas, ¿no? Porque eso de nacer en Alcalá de Henares no lo hace todo el mundo tampoco. Me pasa un poco como a César, que la mano derecha es un poquito más corto. No, pero si la maneja la derecha ahí. Bueno, para saludar, incluso, Y incluso el pie derecho también. El pie derecho sí, porque los pies de Sergio, mejor dejarlos en paz. No, pero es curioso, porque yo veo que la posición que tienes en la batería también es más bien de diestro. Es de diestro puro. ¿Por eso? Eso te lo puedo explicar muy fácilmente. Yo cuando empecé a tocar la batería, allá por... Yo creo que sería 1978. No, cuando empecé muy joven... Yo, obviamente, le llegué a mi profesor de batería allí en Guadalajara, en la Escuela de Música Creativa. Eso no está en ningún sitio, no hace falta que lo busque porque eso no está publicado en ningún lado. Bueno, pero a lo mejor le suelto alguna, que sea de con cuidado. Eso sí puede ser. Yo obviamente, como buen zurdo extremista que soy, yo le llegué al profesor y le dije, oye, a mí me gusta, bueno, soy zurdo y me gustaría aprender como zurdo. Y me dijo, macho, ¿o eres Phil Collins y te montas la batería o vas a ser siempre el último mierda en todos los festivales? Porque tú sabes el coñazo que es desmontar la batería, que siempre suele ser para todos la misma, ponerla uh-huh. al revés, como en un espejo, para que toque el tonto lado este que toca a la izquierda. Uh-huh. Entonces me dijo, mejor aprende las manos como zurdo, pero los pies como diestro. Entonces yo empecé tocando como zurdo en batería diestra. Uh-huh. Luego cambié de profesor en uh-huh. Ciudad Universitaria, Metrópolis, y me dijo, no, toca así, porque es lo de toda la vida y toca así. ¿Por qué? Pues porque Ringo lo hacía, macho, no preguntes. Entonces, pues así me quedé y bueno, me he podido manejar y alguna vez hemos hablado que es realmente mejor que toque como un diestro porque cuando es un concierto nuestro solo, pues bueno, no pasa sí. nada. Te voy a decir algo que yo he vivido en concreto con un baterista zurdo. Había un cartel X de tres grupos me parece que eran. Y el grupo del baterista zurdo estaba en el centro del cartel. ¿Qué hicieron? Pues permutaron el último por el penúltimo. Y tampoco era un concierto de que los cabezas de cartel fueran Phil Collins. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que tuvieron que hacer ese cambio precisamente para cambiar la batería. ¿Qué es lo que le ocurrió al grupo susodicho? Pues que por el tema de perder ese rato en el cambio de batería, al final les cortaron dos o tres canciones, con su correspondiente cabreo y tal y cual. Pues chicos, pero es que es lo que hay, ¿no? Al final los tiempos hay que cumplirlos en un festival. Por eso principalmente preferí tocar como diestro y sobre todo porque yo bajo presión no rindo muy bien. Me empieza a sudar mucho y empiezan a caer los herrajes y no rindo. Pues entonces, si no rendas mucho con bajo presión, entonces hablaré con Javi Canseco y sus compañeros. Muy traído eso, muy traído. Para que tengan cuidado contigo cuando se crucen. Sí, tengan cuidado. Sobre todo por la noche. Hay que decir, porque falta un detallito que no lo ha contado. Y es que en 2007 empezó a tocar en una banda de pop rock, no solo de rock. Sí, correcto. Y además, era una banda de los 80 y el último secreto, que no sé si es secreto o lo sabe todo el mundo a voces, es que estabas con tu padre. Mi padre es el manager en la sombra del grupo, o sea, es el que nos ayuda con muchos arreglos, el que muchas veces va allí a los conciertos y nos dice esto está bien, esto está mal, yo creo que nos íbamos. O sea, mi padre es un atrapado de la música como nosotros. No es este su rollo, pero bueno, al ser atrapado de la música, pues sabe apreciar. Sí, al padre de Sergio le contrataríamos como manager sin dudarlo, vamos. En ningún momento, ¿no? Sí, sí, bueno, es de los que va a las salas y sale el dueño de la sala llorando. Sí. Pues nada. Escucha, te queremos, Ángel, ¿eh? Cuando podamos volver, que todavía no hemos podido volver por temas de aforo y demás, cuando podamos volver a hacer nuestras tertulias, Salsa Roxa, que no hemos podido volver a hacerlas todavía, porque ya sabes, tú precisamente además sabes que es que nos juntamos unos cuantos aquí y no podemos, no hay aforo. No tenemos aforo, nos pasamos del aforo. Pues que se venga él también. Sí. Y ya está. Porque eso no lo pierdo, ¿eh? No, es que, a ver, las tertulias Salsa Roxa son las tertulias Salsa Roxa. Y punto. Yo solo comento. Otra cosa que quiera venir, porque ya con la edad se está volviendo un poquito huraño. Pero... Sí, bueno, pues sí, nada, le llamamos por teléfono. Si viene, nos va a poner a parir, porque nos da una caña que flipa. Bueno, chicos, que se nos va el tiempo y todavía quedan temitas por tocar. Y no hablo de temitas de hablar, sino de temitas por tocar musicalmente. Y yo creo que es un buen momento para que hagáis un nuevo pack de temitas. Sí. Eso es, y vamos a empezar con un tema que quiero dedicar a todo el que nos esté oyendo. Que vamos a salir de todo esto que nos ha pasado en este último año. Y volveremos a volar. Mm-hmm. esencia del ayer es tu recuerdo en cada beso frente a mí en una pared. Todos quieren saber. Busqué mil razones, juro que vacío que ha salido mal. No podemos quedar quietos, el sol se está poniendo y lo sé, llegó el momento, un adiós que derramar. Cierro los ojos, la armonía terminó, parecía eterno al sonar nuestra canción. Contengo el aliento mientras te con este punto de resurrección. Observa con exaltación los latigazos de calor. Falta con esa actitud el punto de resurrección. Perdidos en sueños vivos, que pudo haber sido. Conflictos de un lo prohibido, quédate conmigo. Vamos ahora con el tema estrella. Y animo a mis compis a que hagan los coros lo más fuerte que puedan. Vamos con las voces del silencio. Rasta de terciopelo y arropa el cielo, pinta su rostro. Oye las voces del silencio, grita, corre, ruge con celo, rompe el corazón de hielo. En la noche sigue la devota estrella, te acompaña la suerte, sonrisa de luz paciente, alcanzada por el frío, por las plantas y tejidos, daña tu te flanca, busca tu destino. Flores sin colores, oye las voces del silencio, grita, corre, siente el fuego, rasga el manto de terciopelo y arropa el cielo, pinta su rostro. Oye las voces del silencio, grita, corre, ruge con celo, rompe el corazón de hielo. A Luna le encantan los aplausos. A mí me encantan. ¿Cómo me gusta un aplauso? Eso sobre todo, ¿no? Parece que nos está viendo todo aquí en la final de la Champions. Hombre, pero por lo menos tenemos ambientillo también, ¿no? Sí, sí. Bueno, y sinceramente, ¿cómo os estáis sintiendo descargando en una tarde como hoy y en un sitio como este? Yo me quedaba ya aquí. Ya seguimos y ya está. Quedamos aquí. ¿Para qué? Vamos a ir a otro lado, ¿no? Estamos aquí ya. ¿Estamos a dormir? Yo me voy a montar patatas. Haremos aquí un... Un bisconcierto, ¿no? Fiesta de pijamas. Bueno, creo que tenemos un problema. Que no nos hemos traído los pijamas. Vaya. Bueno. Vaya, por Dios. No. Creo que estoy en desventaja. Bueno, esas cosas pasan a veces. ¿Ya? A mí no me importa, ¿eh? Ojo, ojo, que se viene aquí todo el mundo. Bueno, pues más o menos yo creo que está sonando bien, que estáis a gusto, que estáis cómodos y que estáis consiguiendo algo que tenéis muchas ganas de hacer, ¿no? Joder, yo. Sí, sí, sí. Yo ahora mismo estoy on fire, o sea. Pero a tope, a tope. Sí, aquí, ¿sabes? O sea, y no el. Sé, el gusanillo ese que, sí, tío, que es que no se pierde, o sea, quiero decir que yo llevo, pues es que lo estaba hablando de camino y llevo 2 semanas nervioso por esto, por el sábado, o sea, por... ¿Por el siguiente sábado? Claro, por volver, sí, sí, sí, por el siguiente sábado, o sea, por volver a esto. O sea, sí, es yo, que... yo la verdad es que también os puedo prometer y prometo que el hacer esto porque... cuando tienes a alguien que te ayuda y tal, pues como que parece que te apoyas un poco más, ¿no? Pero es que, en fin, que cuando, ayer además cuando le dije a Sergio, oye, mira, que es que no hacen el programa de antes. Claro, quien me echó una mano aquí, quien me echó una mano cuando Barracuda fue nuestro compañerísimo Kiko, Kiko Agal, que es un pedazo técnico de sonido que te pasas. Además de cantante, pues dices, joder, es que tengo a Kiko que me eche una mano. Pero es que hoy no tenía a Kiko. Entonces, era un poco más miedo, respeto, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, sí. Yo creo que ya escucharemos la grabación. Y por lo menos por lo que nos han reportado, se escucha bien por allí fuera, ¿no? Que es lo importante también. Y bueno, habéis nombrado de que el sábado que viene, el otro, contarme, que la gente lo sepa. A ver ahí nuestro manager de redes sociales. Bueno, pues el sábado que viene, a las 9 de la noche, estaremos en Alcalá Suena, en el festival que organiza Alcalá con bandas locales. Uh-huh. Tocamos junto a una otra banda que se llama Four Villains. Y casualmente, bueno. Casualmente nos han dicho que también hay mucho zurdo por ahí. Sí, sí. Y bueno, el sábado que viene, en principio estamos por aquí, ¿no? Hasta ahí podemos leer. Hasta ahí se puede. Hasta ahí se puede leer. Que... falta que un señor haga así en algún lado. Gonzalo, no hables más, tío. Bueno, está ahí, lo dejamos. Ahí. Bueno, hablando de otras cosas y de otros conciertos también que hay, ¿vale? Porque es que nos han pedido un... Yo no sé si es que, si esto es que nos han pedido un favor o que nos están haciendo un favor, sinceramente, os lo digo. El domingo, cuando estuvimos con Hora Límite, nos llegan y nos dicen, chicos, yo sé que hacéis de vez en cuando un sorteo, pues ¿por qué no? Como el día 11 tienen concierto en la Sala Vicio, chico, ¿por qué no nos haces un favorcito y nos sorteas una entrada doble? Y si os parece, pues lanzo la pregunta ahora, la ponemos en el Facebook y que nos vayan contestando. A ver quién se lleva esa entrada doble. Una entrada doble para ir a ver a Hora Límite. La respuesta es en el WhatsApp de Salsa Roxa, el 668-896911, que no es el mismo que el de Revi Radio, todo hay que decirlo. Y bueno, pues la pregunta que ahora mismo la pondré en el WhatsApp, en el Facebook del programa Salsa Roxa, es ¿cómo se llama la voz cantante de Hora Límite? Matías, ¿no? Prats. ¿A que me llevo las entradas? Te las puedes llevar, oye. Todo es cuestión de contestar, pero no vale contestar de viva voz aquí. No. En el Facebook pongo el número del teléfono y la pregunta y todo para que la gente lo conteste y nos digan lo que tengan que decir. Y ya está. Si es lo que hay. Entonces, pues ya está la pregunta ahí. Para publicar. No, para publicar, ¿no? Está ya. A ver si me deja. Le doy a publicar. Bueno, pues ahí está ya la pregunta hecha. Y el primero que conteste, pues lleva una entrada doble para ir el día 11 a ver a los señores de Hora Límite y la voz cantante. Hasta ahí leo. ¿Puedes repetir lo que estaba mandando cosas? Bueno, venga, va. Lo repito por última vez. Que el que responda correctamente en el WhatsApp de Salsa Roxa 668-896911 a la pregunta ¿cómo se llama la voz cantante de Hora Límite? Tendrá una entrada doble para ir el día 11 a la Sala Vicio. Y ahí queda todo. Seguimos con vale, Left Forever. Que, no, hablando que... de entradas, ¿no? Sí, que... ¡Ea, adelante! Ah, no, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Hablando de entradas, que todavía habrá disponible, supongo, no sé cómo va el aforo, pero habrá disponible para el sábado, que estamos en Alcalá Suena, alguien quiera pasarse por allí. Exactamente, si es que ahora es a lo que iba. Ya hemos dejado la Sala Vicio, nos volvemos otra vez a Alcalá. ¿Alguien quiere ir a Alcalá? ¿Cómo pueden conseguir las entradas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién lo sabe? Bueno, o sea, lo digo yo porque. Pues porque sí, ¿no? No sé. Bueno, a ver. ¿Te hacemos otro sorteo? Vale, sí. Sí, vale. Te hacemos otro sorteo. Venga, sí. Mira, voy a apuntar aquí un número, ¿vale? Para que veas que no es mentira, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he puesto un número del 1 al 10. Di un número del 1 al 10. El 6. El 6. Has fallado, te toca decirlo. Vaya, por Dios. Estaba el 5, aquí lo podéis ver, en la pantalla está puesto el 5. Has fallado, así que te toca. Vale, este concierto, bueno, este festival, que jolín, que es como que suena ahí como un festival, o sea, increíble, ¿no? Uh-huh. También hay que darle las gracias al Ayuntamiento de Alcalá, que es quien lo organiza. Y nada, se pueden conseguir en Alcalá Música... alcalaesmusica.es, ¿vale? Uh-huh. Buscan la banda, pinchan en la banda y ahí ya les sale el... O sea, lo que es el... También se puede descargar, creo, una aplicación en sí. Tanto en iOS como en Android, y desde la aplicación creo que es alcalasuena.es. Y desde ahí también igual puedes seleccionar la banda que quieras y desde ahí puedes comprar las entradas. Vamos, recordar que es gratuito, que solamente están cobrando 25 céntimos por gastos de gestión, pero que el evento es totalmente gratuito, o sea que... En nuestras redes sociales también hay un link, en Instagram, en nuestra bio está el link, y en Facebook también, así que... Y en Twitter también, ya de paso aprovechamos y os pedimos que nos sigáis, Left Forever Band, en todas las redes sociales. No, es que ahora es el momento promo, puro y duro. ¿Dónde hay que buscar...? Vendo un Opel Corsa, en fin, lo que necesitéis. ¿Dónde se os encuentra? ¿Dónde se puede comprar el disco? Los discos, que tenéis tres discos. Bueno, dos CDs y un EP. ¿Vale? ¿Digo los títulos o los decís vosotros para que la gente los conozca? Y lo busque. Porque luego dicen la gente que son muy oscuros nuestros títulos. Bueno, pues los títulos que hay son ni más ni menos el primer disco, Némesis, de 2015. En 2017 salió el EP Miedo. Y en 2018... este Resurgir, que es el último que tenéis hasta el momento. A mí Resurgir no me parece oscuro. Van saliendo cosas. ¿Quién sabe? También recordar, si me permites, Berni, recordar que tenemos un concierto online que también está disponible. Sí. Ajá. Para cuando quieran, ahí está. También consiguiendo las entradas, que se pongan en contacto con nosotros y ahí lo tienen. Uh-huh. A ver, señora mía, es mi señora que ha escrito que si puedo yo contestar a la pregunta. No, tú no, porque eres mi mujer. Eso no vale, que no, si vale. No lo contesto yo ahora. No. Familiares y demás del presentador del programa y del director no valen. Lo mismo nuestras madres, Sergio, si tienen ahí. Nuestras bueno, madres son para, peligrosas. Para el de Hora Límite seguro que sí. Sí, sí, sí. ¿No? O sea que son opciones. más cosas. Las redes sociales de Left Forever, ¿cuáles son? En Twitter, Instagram, Left Forever Band, todo junto. Uh-huh. Y en Facebook, Left Forever, tal cual. Si lo buscas en el buscador, aparece, yo creo. Luego, aparte uh-huh. de YouTube también, igual, Left Forever. Hay que especificar que el for es con número. Cierto. O sea que es un 4. Para los que no sepan inglés, es Left 4 con número. Eso es. Ever. ¿Mm? Eso es. Y Ever con V. Y Ever con V. Claro, por si acaso. Oye, que todo es posible. Tú fíjate. Y Spotify, también estamos por ahí. También estamos en Spotify, claro. Y en Spotify, claro. Y bueno, ¿y el próximo disco para cuándo? Que me tenéis ya en ascuas tantos años sin disco. Pues esperemos que para el año que viene esté todo listo para... Pero va a haber sorpresitas. Va a haber muchas sorpresas. Va a haber, o sea, estamos deseando de ajá. Mira, es que tartamudeo y todo. No te pongas nervioso. De lo que me da. Y bueno, ya tenéis temas preparados, que algunos sonará en Alcalá o no. No. Nada, eso no se toca nada. Somos muy eso está bajo llave todavía. Está todo chapado, ¿no? Eso no ve la luz hasta que no salga el asunto. Bueno, pues ahí dejamos esa parte un poquito de aquella manera. Y antes de terminar con vosotros, sí que quiero decir, no sé si lo haré o no lo haré, no porque vamos un poquito ajustado de tiempo, pero sí decir que lo mismo que acabamos de lanzar el sorteo de Hora Límite, que hicimos el sorteo de Left Forever, entre medias hicimos otro sorteo con el grupo Rey Lobo, que hicimos una pregunta aquí mientras entrevistábamos a los chicos de Rey Lobo, que cuál es el octavo pecado del que nos habla Rey Lobo en su disco, se llama El Octavo Pecado, y nuestra supercampeonísima murciana Conchi, que ha ganado ya no sé cuántos concursos aquí en Rey Radio, contestó, dice: sucumbir al caos mal y perder la fe en un nuevo mañana. Ese era el tema, el perder la fe o el aferrarse demasiado a una fe dogmática. Esa era la respuesta en la que indican que si escucháis la canción del octavo pecado, la gente lo puede encontrar. Bueno, pues Conchi, que has ganado otro premio, así que te lo haremos llegar. Ya estaba hablado con los chicos de Rey Lobo y bueno, no sé exactamente porque todavía no me han dicho qué es lo que te quieren mandar. Estos chicos son así, pero ya nos lo contarán. Y ya nos lo contará. Y además, queremos foto del premio, si puede ser. Bueno, pues se nos ya vaya el tiempo. Ya hemos terminado con Rey Lobo, hemos terminado con otras cosas. Y chicos, nos quedan 3 minutos antes de que toquéis el próximo y último tema. Chan. Entonces, ¿qué? Quedaban 3 minutos de programa, digo, pues el tema de 27 que viene ahora. No, por eso os dejo el tiempo ahora para que os expreséis en 3 minutos lo que queráis contar y lo que falte, lo que haya faltado, si que ha faltado algo o si sobra algo, pues que lo digáis también. Yo quería reivindicar una cosa que bueno, que es una cosa que se ha hablado mucho, ¿vale? Pero que han vuelto los conciertos y no han vuelto para que vuelvas a decir que no puedes ir a los conciertos. Es decir, ha costado Dios y ayuda volver a ponernos en un escenario. Animaría a toda la gente a que vaya, no solo al nuestro, sino a cualquier evento musical, ¿no? Al final, si esto no se apoya, esto, pues eso, ya sabemos cómo funciona. Entonces, más allá de eso, nosotros hemos intentado llegar a la gente por muchos tipos de vías. Hemos intentado llegar vía concierto online, hoy aquí en la radio en directo. Ahora ya se ha abierto la veda, el sábado estábamos en Alcalá. Quiero decir, que no hayan vuelto los conciertos para que te quedes en tu casa diciendo que, pues eso. Ahí lo dejo. Es que no puedo. Ya, sí, eso es el pan nuestro cada día. Sí. O sea, nos hemos hartado este año de decir, qué ganas de que empiecen los conciertos para ir. Ahora, pues es que me duele. Y de es escuchar que no. Música y disfrutar la música, o sea, los balcones, y aprovechar la música para todo eso. Y por lo menos que ahora... Y yo, se nos devuelva, ¿no? Y yo que tengo un poquito de mala uva, solo un poco, no mucho. Señores músicos que tanto reclamáis algunos, no digo por vosotros, pero sabéis por quién voy a hablar en cuanto lo diga. Que algunos tienen nombre, apellidos y nombres de grupo y todas esas cosas. No os quejéis tanto de que no van a vuestros conciertos y vosotros no vais a los conciertos de los demás. Eso también tenerlo en cuenta. También, sí. Porque hay unos cuantos grupos por ahí que... Sí, además, como dices tú, nombres, apellidos, domicilio fiscal... Sí, absolutamente todo. O incluso tener un festival pequeñito con pocos públicos y dejar abandonado al resto de los compañeros y tú irte a otro garito a tomarla. Que claro, también tenemos nombres y apellidos. Aquí, Salsa Roxa, lo sabemos todo. ¿Alguna cosita más que tengáis que contar, que queráis contar? ¿No? Yo le dejaría el tiempo que nos quede a Luna, que es la front woman y es la que realmente sabe expresar algo con la voz. El resto decimos cosas... Es como Luna, comete tú el marrón, claro. Yo ya lo último, agradecer estar aquí, agradecértelo a ti, Bernie, sobre todo, por contar con nosotros. Y siempre un placer. Hablo por mí, pero creo que hablo por todos. Nos lo hemos pasado genial. Y necesitábamos esto como... no sé... Es algo que nos ha llenado y personalmente me hacía mucha falta por muchas cosas y me ha ayudado a ver esto de una manera diferente, que me había mi cabeza había estado confinada también y necesitaba esto como agua de mayo. Así que te lo agradezco, Bemi, te lo agradecemos y esperemos que hayas disfrutado también y que todos nuestros oyentes también hayan disfrutado de nuestro concierto. Pues yo la verdad que me lo he pasado pipa, y además me lo habéis visto seguro un poquito en la cara y en los gestos y en todo, ¿no? La verdad es que hay ganas de escuchar música y de escuchar música en directo más todavía, por lo menos por mi parte. Que mucha gente con la música enlatada no es lo mismo. Ya sé que estar aquí encerrados los seis en un pequeño local tampoco es lo mismo que estar subido en un escenario. Pero el saber, como hemos sabido porque nos lo han dicho, que hay gente que está escuchando allá al otro lado de las ondas, eso también... Eso ya nos da vida, eso ya nos da la fuerza, que es, claro, es un empujoncito que nos hacía falta y nos había dejado ahí con esta sensación, ¿no? Pero ahora, sin duda, por eso eternamente agradecidos. Más ganas todavía. Sí, más ganas, siempre. Pues que haya mucha suerte y mucha mierda, como se suele decir, en los próximos bolos. Que por nuestra parte, Salsa Roxa, nos tenemos que despedir ya por hoy. Que el miércoles que viene tendremos más cosas, no entre bicierto. En principio, como ya os comenté en su momento, de momento vamos a hacer un entre bicierto al mes. Primer miércoles de cada mes tendremos entre bicierto. Más adelante ya veremos. Y bueno, para el mes que viene ya tenemos quién estará aquí. Pero todavía no lo voy a decir. No se puede. Que falta mucho. Pues chicos, muchísimas gracias por haber aceptado este reto, porque es todo un reto el tocar en un sitio como este, tan chiquitajo y en el cual, pues, oye, gracias a los auriculares lo vimos bastante mejor, porque si hubiéramos puesto el sonido en directo aquí sin auriculares ni nada, la gente diría, pero bueno, estos están locos, ¿cómo se meten ahí? ¿Cómo se enteran? ¿No? Pero yo creo que... Estamos en familia. Efectivamente, que ha sido algo precioso, algo que es irrepetible. Aunque lo podamos repetir mil veces, no será igual, será otra cosa. Lo mismo que pasa con los conciertos en directo. Por eso hay gente que me ha preguntado alguna vez... pues no sé, a lo mejor por algún tipo de festival, alguna historia, pues ha tocado un grupo... Pepe, el viernes y el sábado. Y voy el viernes y voy el sábado y voy los dos días por esa casualidad de la vida, pues vas a ver a Pepe dos veces. Y hay gente que te pregunta, oye, ¿y cómo vas dos veces seguidas a ver el mismo concierto? Es que no es el mismo concierto. No. Aunque tenga el mismo setlist, pero nunca es el mismo concierto. Pues chicos, que os dejo de dar la barrila, que me estoy enrollando aquí como las persianas y se nos va el tiempo. Voy preparando la mesita en condiciones para que podáis empezar. Y bueno, ahora sí, Luna, preséntanos el último tema y a nuestros oyentes hasta la semana que viene. Muchas gracias, Bernie. Vamos con este último tema que se llama Ingravidez. Muchas gracias a todos. Thank you. escuchar que nada te llenará de bien el fuego interno. En un momento el cuerpo estallará y el tiempo se hace eterno al apretar los dientes. Mi vida entera se quebró. Encierra un ser inerte, es que no ves que vuelo en grave. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que soy? Equivocada dirección. Mi termo es verde. Imposible de entender. Desecharé palabras vanas, no aceptaré verdades falsas. Hierro de cristal, me fijé y noticiada, calmé la rabia donde otros ya no consiguieron nada. Al apretar los dientes, mi vida entera se quebró. Encierra un ser y deje, es que lo ves, que vuelo en grave. ¿Qué es lo que soy? Equivocada dirección. Enfermo al perder. Contemplas mi grave. Imposible. El tiempo que perdí. We'll be right back.